94.3 Río FM. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo arrancamos este domingo? Hermoso domingo de mayo, último domingo de mayo. Apareció el frío. Va, frío, fresco, qué sé yo, no sé. Cada uno tiene su termómetro, ¿viste? ¿Cómo está? O salís a, te levantas, salís a la calle, te pregunta, ¿cómo está? Y qué sé yo, para mí está frío. Yo tengo cierta cosa con el frío. No sé si me gusta más el calor que el frío, pero tengo esta cosa con el frío. Para vos, ¿cómo estás, Amir? Buen día, ¿cómo estás? Dame bola, a ver, contestame, ¿me tenía un metro? Buen día. Buen día. Bien, bien, acá también con frío. Frío, para usted está frío el tiempo. Sí, hace frío. Más o menos. Más o menos, bien, bueno, tengo un buen domingo, ¿eh? Igualmente. Abrazo grande, Pino. Lo tenemos a Pinocho pintando una madera grande, un tirante. Ahí me pasó la foto. Hermosor, hermosor. Bien, cariño a la familia también. Es que le dijeron cuando pinte nos vemos. Claro, sí. ¿Cómo pinta? Bien, pinta bien. Bueno, arrancar. Mandando un saludo muy grande a toda la gente que tuvo pérdidas esta semana. Murió mucha gente en Coronda, murió gente en Coronda, muere gente en todos lados. Pero básicamente, bueno, uno por ahí es más allegado a determinada gente. Esta semana falleció ayer, anteayer falleció ayer, concretamente Leonardo Gerosa, Nano Gerosa, un amigo, un compañero de ruta, de un montón de cosas, desde la noche, desde la tarde, desde el deporte, desde las instituciones. Un tipazo, un buen tipo. ¿Viste cuando definís un buen tipo? Bueno, eso es Danano, un buen tipo. Un buen tipo, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo. Y se lo llevó el virus. Y así. Y así estamos todos los domingos dando estos saludos a familias que quedan hecha pedazos, porque no hay otra manera. Entonces, bueno, qué sé yo, para Karina, su esposa, sus hijos, Marcela, su hermana, su madre, y un poco para todos nosotros, que también sentimos esa cosa en el adentro, un abrazo grandote y a seguir adelante, ¿sí? Dale. FM Río 94.3. Bien. Qué lindo día, en serio, ¿eh? Bueno, ¿sabés lo que? Les cuento de mis amigos del mundo que están saludando, ya están saludando. Esta cofradía que nos juntamos los domingos a cada mañana, qué cosa linda, ¿eh? Me aparecen de todos lados de salud. Ay, ay, ay, qué lindo. Bueno, escuchá, te decía, un lindo día hoy de sol, un día de ya casi de invierno. Ya estamos cerca. Te cuento. Hay desde hace varios días un especial interés en el mundo respecto a lo que ha ocurrido en el laboratorio de Wuhan, China. Es como que no le encuentran la pata a la sota de esto. ¿Viste que hay que encontrar a alguien a quien echarle la culpa? Muy, muy propio nuestro, muy, muy común en la Argentina. Y el mundo le está exigiendo a China que abra información y se investigue lo ocurrido en el laboratorio. Este que dicen que de donde se escapó el bicho este, que nos está haciendo pedazo a todo. Entonces, bueno, los Estados Unidos han obviamente encarado una investigación y han dado un plazo de 60 días a la gente de la CIA para que elabore un informe completo con respecto a qué es lo que pasó acá. Definitivamente, el tema es si los otros le abren la puerta, o sea, van a saber si, ¿viste? Mandaron 70.000 comisiones a investigar, todas vinieron con lo mismo. En fin, en Estados Unidos se está vacunando a menores de 12 años ya. ¿Ya? Cosa de locos. Estados Unidos anunció esta semana también el apoyo al pueblo palestino. Esto es el quilombo del grupo Hamas, ¿viste? El grupo Hamas entre Israel. Bueno, Estados Unidos apoya al pueblo palestino, pero para que se democratice, digamos. El apoyo está orientado a fortalecer el gobierno palestino, que pertenece a Al-Fatah, que es la otra parte, y debilitar a los sectores radicales que pertenecen a Hamas. O sea, apoya un sector obviamente en detrimento del otro. Cosas que están muy lejos. Nosotros, para variar, en la Argentina apoyamos a lo que para nosotros serían los malos, ¿entendés? Viste que uno tiene una concepción, no sé vos, qué sé yo. Pero uno se va haciendo a lo largo de la vida, ¿viste? Decir, bueno, como en las películas, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Viste, hay una cuestión, por ahí está la loma del conejo, el problema. Tú no tienes una idea, que yo, mira, estos son los buenos, estos son los malos. Crecimos de este lado de la cortina de hierro, entonces los yanquis eran los buenos, los rusos eran los malos. 2 más 2, 4. Más allá de las cuestiones geopolíticas, qué sé yo. Bueno, acá, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Bueno, qué sé yo. Israel son los buenos, los otros son los malos, los otros son los malos, Israel, perdón, los otros son los buenos, Israel son los malos. Es complicado porque el mundo cambia todos los días, aparte. El presidente de Bielorrusia hizo bajar un avión para detener a un periodista crítico del régimen dictatorial del presidente Lukashenko. El presidente Lukashenko se varió con Putin en un barquito este fin de semana. Le tuvieron en fotos. Andaban, ¿qué tomarán? ¿En compañía de quién andarán? ¿Tendrán gente para andar? Bueno, en fin. Ay, Dios. El diario El País de Madrid denunció una cacería de periodistas en Nicaragua. Viste que los periodistas tienen la culpa de todo, son los que dicen las cosas. Se ha acostumbrado a lo largo de la historia, pero a lo largo de la historia de tiempos inmemoriales, ¿no?, a matar el mensajero. El mensajero es el malo, es el que trae, lleva la noticia. Entonces hay que matarlo, porque no sea cosa que la noticia se sepa. O sea, no se corrigen los problemas, se mata el mensajero. Siempre fue así. Y acá ni te digo, acá ni te digo. Siempre la culpa la tienen los medios. Olvídate, siempre. Keiko Fujimori, la ubicada Keiko Fujimori. ¿La conocías, Keiko Fujimori, Isabel? ¿No? Keiko Fujimori es la hija del presidente Fujimori, fue expresidente Fujimori de Perú. ¿Sí? Un presidente que subió y le bajó todos los poderes al Poder Judicial y le bajó todos los poderes a la legislatura. O sea, quedó como rey, digamos, más o menos una cosa así. Keiko Fujimori responsabilizó al presidente Pedro Castillo por la masacre que ejecutó Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, franja guerrillera del Perú, cuando nosotros... Viste que cada uno en Latinoamérica tuvo sus guerrilleros en alguna época, ¿viste? Siempre algún pelotudo se creyó estas cosas de la revolución y todas estas cuestiones y salió a matar gente. Bueno, así como acá apareció el ERP, Montonero y toda esta claque de asesinos, Sendero Luminoso apareció también en Perú. Con la diferencia que ellos siguieron trabajando. ¿Sí? Ellos se metieron en la droga. Bueno, la FARC en Colombia. Bueno, Sendero Luminoso sigue laburando, nunca dejó. Incluso, no sé si habrás escuchado, apareció gente de Sendero Luminoso en las villas de Buenos Aires trabajando con la droga, ¿no? Manejando la droga. Hay un visible descenso de casos de coronavirus en Europa. En el Reino Unido, un famoso epidemiólogo y modelista sugirió que podía haber una tercera ola durante este verano, o sea, este verano allá, ¿no?, vinculada a la variante de la India. Los europeos están poniendo trabas a los viajes de personas y comercios con esos lugares de donde viene esta gente. Ha habido 544.000 contagios a nivel mundial y ha habido 12.000 muertos. Argentina aparece en el lugar número 11 del mundo. ¿Cómo que quedamos ahí? Estamos ahí, en el 11. En fin. A la Argentina van a llegar algo así como 657.000 vacunas de ese mecanismo COVAX. ¿Te acordás que teníamos para pedir algo así como 14 millones de vacunas y pedimos el 10%? Y bueno, ahora van a llegar, ahora las pidieron y van a llegar 650.000 y 500.000 dosis más de Sputnik. La ministra Bisotti, ¿sabe dónde está la ministra Bisotti? Hablando de la ministra Bisotti. La ministra Bisotti en este momento está en Cuba. fueron a ver si pueden negociar una vacuna cubana para hacerla acá. La Argentina va a poner plata, escuchá, la Argentina va a poner plata y vamos a tratar de producir una vacuna cubana. ¿Sabés quién fue a ver la ministra Bisotti? Hay fotos, buscala que la vas a encontrar. A la sobrina de Roberto Santucho. ¿Sabés quién es Roberto Santucho? Un líder de los montoneros, asesino de aquellos. Esos que mataban, ponían bombas en los colectivos, que mataban policía por la calle. Te estoy hablando de los 70, pero de los 70 en democracia, no en los 70 del golpe. De los 70 en democracia, donde son todas estas lacras que andan dando vuelta ahora en el gobierno, de donde vienen, y los hijos, y los nietos de todas esas lacras. De los 70 en democracia. Bueno, la sobrina de Roberto Sancho está en Cuba, vive en Cuba y trabaja en un museo. Un museo cultural, digamos. Y bueno, ahí está Carla Bisotti, lo fue a visitar con la comitiva oficial, qué sé yo. Bueno, en fin. ¿Qué dijo Bisotti? Que esta semana van a llegar desde México 4 millones de vacunas de AstraZeneca. Yo creo que no alcanzaría el país si realmente hubiesen llegado todas las vacunas que estos atorrantes dijeron que iban a traer. También dijo Sabrina Frederick que está reconocido que la gente no puede no dejar de volver a la casa. ¿Entendés? Tienen que quedarse en la casa. La ministra de Seguridad es como la política que siguieron durante todo el año pasado. Todo el mundo adentro, preso de tu casa, no salís. Continúa el debate en este país. Cuando digo este país, por ahí suena medio como que gordo, ¿no? Pero estos debates continúan a nivel político. Pero en rigor, de verdad, creo que nos atañen a todos, en tanto en cuanto son problemas que tenemos todos. Este debate que continúa es esta cuestión: si hubo o no hubo coimas alrededor de la negociación que fracasó con Pfizer. Viste que Patricia Bullrich dio a entender como que había coima con el tema de Pfizer. En rigor, de verdad, lo que dijo después fue que, bueno, que había una pata local que pretendían que ponerle un socio local a Pfizer, una contraparte nacional, dijo Patricia Bullrich en un reportaje a la CNN. Bueno, Macri está apareciendo en ese, viste que sacó un libro Macri, bueno, primer tiempo, y salió a los medios por tres. Cuando van a lanzan estas cosas, salen a los medios y hacen política. Macri dio reportajes esta semana a la CNN, anoche cenó con Juana Viale. ¿Qué tal será la comida de Mirta Legrand? ¿Comiste con Mirta Legrand, Samir, alguna vez? ¿No? No me contesta. Bueno, anoche Macri comió cenó con esta chica Viale y, bueno, habló un poco de todo, de cuándo se fue, de por qué se fue, de los desperates que tuvo. Y bueno, de esta cuestión de Pfizer reincidió también en lo mismo, de que, bueno, contestó lo mismo que venía diciendo, obviamente en post de, no sé si tirar un manto de claridad, pero como esto es oscuro, es muy difícil tirar claridad. Esta semana, con motivo del 25 de mayo, hubo incidentes en Rosario, no sé si los viste, en una marcha convocada por Médicos por la Verdad, en donde, bueno, se enfrentaron con la policía de la provincia. Complicado, realmente complicado. Apareció a raíz de la, ¿viste cómo van? Por ahí se reflotan las cosas. A raíz de que Patricia Bullrich dice que el tema de Pfizer viene con una coima o algún agregado o algo por el estilo, cosas que se venía sospechando, que de verdad que no dijeron nada, porque en rigor nunca dijeron nada, pero estas cosas no se decían, nadie se animaba a decir determinadas cosas. Patricia Bullrich sale y dice, mira, acá lo que pasó fue, hubo un pedido de coima o algo por el estilo. Salió Pfizer oficialmente a decir que ellos nunca pidieron coima, claro, ¿qué va a decir Pfizer? Escuchá, imposible. Pero el que apareció de nuevo fue el amigo Ginés, gran amigo de nuestra payasa Filomena, ¿sí? Pues una nube. ¿Te acordás de la payasa Filomena? Pueden acompañar desde casa, está, mirá, con esta canción. ¿Qué dice canción? Así. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Basta, please, basta. O sea, Yo recuerdo estas cosas porque con estas cosas pretendían decirnos a nosotros los argentinos, casi por cadena nacional, que con estas pelotudeces nos íbamos, no teníamos que pensar que el coronavirus era malo, que esto era una gripecita, pasaba así nomás, que era muy simple, que era muy sencillo, ¿entendés? Esta gente, esta mala gente, estos atorrantes que están en el gobierno, nos decían con pavadas como esta de la payasa Filomena y este tonto, ningún tonto, este delincuente de Ginés González García, nos decían estas cosas. Salió de vuelta a la palestra, se agrandó. Cuando Pfizer contesta oficialmente que no tiene, que ellos no hicieron nada, otros santos, pero en definitiva, otros santos que vacunaron al mundo. Es decir, son muy pocos los países del mundo que no han vacunado con Pfizer. Y son muy pocos los países del mundo que no han podido arreglar con Pfizer. Único responsable para el gobierno, único responsable del despelote del vacunatorio VIP donde se vacunó Berbisky, salió González explicando que, bueno, este caso de Berbisky, concretamente lo llamó porque se sentía mal, se sentía asustado. Entonces él dio la orden de que se vacune Berbisky y fue a vacunarse por una orden específica de él. Mentira, ¿te acuerdas cuando dijo el mismo tipo este, cuando lo echaron, dijo, si yo hablo se cae el país? Ah, la pelota. ¿Por qué no hablas? Y no hablas por una cuestión de plata, porque esto es un gran negocio, es el negocio, el mejor negocio de los últimos tiempos. ¿Sabes cuál es? La vacuna. Los miles y miles de millones de vacunas que se necesitan. Si me queda un tiro, lo tengo apartado. Hay un suelto de la revista Noticias de esta semana que habla del manejo del dinero de las vacunas. Si me queda un clarito de tiempo antes que termine el programa, se los voy a leer, porque uno por ahí no cobra, no tiene la dimensión de lo que resenta en plata, y uno no, por ahí no entiende determinadas cuestiones. El manejo de los laboratorios, la incidencia de los laboratorios, los amigos de los dueños de los laboratorios, ¿quién se prende en este país con las vacunas? ¿Quién hace fortuna con las vacunas? Por ejemplo, 60 millones de dólares le pagamos a AstraZeneca por un montón de vacunas que le compramos de arranque. Entregaron el 30%, no entregaron más nada, ni nos devolvieron la plata. En fin, bien. A ver. Graciela Ocaña denunció la existencia de un vacunatorio VIP en el Calafate. Otro más. El cardenal Mario Poli pidió grandeza a la clase política y los convocó al diálogo. Al diálogo, ¿no? Esta es la palabra de la iglesia. Están enojados porque no lo dejan dar misa adentro. Entonces tienen que dar misa afuera. Y ahora piden, salen. ¿Por qué no salieron antes? ¿Dónde estaban? Y por último, ¿viste? Representan cada vez menos gente. Entonces, bueno, estas figuras como que se van desdibujando. Hubo un episodio raro en Bahía Blanca, donde una sede de la Cámpora fue atacada con explosivos. La justicia investiga el asunto como un acto terrorista. Un explosivo que detonó adentro de un local y dicen que fue accionado desde afuera. Yo, a esta altura de mi vida, cuando pasan estas cosas, una de dos, teniendo todos los medios, porque tienen el poder hegemónico de los medios, el gobierno tiene todos los medios, o sea, igual que cuando eran gobierno, pero cuando eran gobierno, el poder hegemónico de los medios lo tenían ellos, no el resto. Esta mentira que nos hicieron creer de que los medios hegemónicos eran los medios de afuera, el poder concentrado de los medios, es mentira. Tenían ellos todos los medios estatales, más con la pauta oficial, manejaron a toda la gran mayoría de los medios. Ahora, con la plata que hicieron, como por ejemplo con Cristóbal López, ¿sí? Ubicaba a Cristóbal López, bueno, Cristóbal López ahora con esa plata que no le devolvió al Estado, compró medios. Entonces ahora no les hace falta, tienen los medios propios. Tienen la radio, tienen los canales, tienen un montón de cosas. Bueno. Y en verdad, estas cosas, cuando ellos las decían, era diferente. Ahora es como que se la tienen que agarrar con los medios, por cualquier otro tipo de cosas. Grabois, este ya funcionario del Vaticano, fue a Colombia y lo rajaron. Y encima la fue de guapo ahí en Migraciones, como diciendo, dame con el jefe que yo esto lo tengo que arreglar, qué sé yo, le pusieron un boleón en el tuje y lo sacaron como rata por tirante. A él y a toda la embajada que fue. ¿Sabe quién está también en esa embajada dando vuelta por América, llevando, no sé qué carajo llevan, pero el hermano de Santiago Maldonado, que quedó enganchado después del quilombo de Maldonado, ¿entendés? El hermano que levantó la bandera de que el tipo estaba desaparecido, que lo habían matado, que era desaparecido, qué sé yo, siguió y sigue cobrando. A ver, no solo sigue cobrando, se ha enganchado con toda esta claque de atorrantes que andan dando vueltas por ahí. En fin, tenemos un embajador en China con un apellido ilustre, ¿no? Vaca Narvaja, también montonero. Y yo lo sigo nombrando porque esto es así, estamos en manos de los montoneros de los 70 o de los... Si no son, o sea, los que quedan vivos están en el gobierno, ¿sí? Con esa ideología, y esa ideología es la que gobierna este país. Ellos, sus hijos o sus nietos. Ellos, sus hijos, los montoneros llegaron al poder, dieron vuelta, en 50 años dieron vuelta a la torta y entraron por los votos, con el caballo de Troya que fue Alberto Fernández. Pero llegaron, tienen el poder, hoy llegaron democráticamente. Es exactamente lo mismo que planteaban en los 70, con la diferencia de que ahora lo hicieron sin tirar un tiro. La Argentina le ha regalado el país a los montoneros, Learpa, toda esta gente. Bien. Vaca Narvaja, que está sobrino del Vaca Narvaja Montonero, está de embajador en China. Y obviamente dijo que, colocado por Cristina, ¿no? Obviamente. Dijo que Argentina debía aceptar la bendita tecnología del 5G de China. O sea, ningún país del mundo quiere negociar con China. ¿Por qué? Porque China es una dictadura. Es obvio que tiene que ver con las vacunas esto. Estamos pidiendo al mundo, por favor, que nos dé vacuna, porque evidentemente las cosas se hicieron tan mal en este país que no tenemos vacunas. Y no tenemos vacunas porque de arranque no vivamos en el negocio con Pfizer. Teníamos los 14 millones de vacunas de Pfizer ahí dando vuelta. Y no cerramos con Pfizer, cerramos con los rusos. Y cerramos con los rusos, porque el primero que cierra con los rusos es Kicillof, de la mano de Cristina, que ya había cerrado con los rusos de palabra. Por eso la mandan a Bisotti de arranque, ¿te acordás? Bisotti en China, bueno, Bisotti en Cuba ahora. Nuestro simpático embajador en la China ha demostrado ser un aliado clave, realmente un aliado clave en la recuperación argentina, luego de la crisis desatada por la pandemia. Como él está allá, obviamente, no se enteró que acá no hubo ninguna recuperación. Dijo que Argentina se ha recuperado. No sé dónde, qué canal está viendo. A lo mejor ve C5N. En C5N viste que está todo bien. C5N está todo bien. Y la culpa, toda la culpa la tiene Macri. O Larreta. Toda esta ensalada, ¿no? Y le agregamos una pizca, en esta ensalada le agregamos una pizca de lo que dijo Solá, canciller argentino, respecto de este rarísimo viaje de Juan Grabois con toda la banda, que obviamente salió a respaldar el gobierno argentino, oficialmente. Nos encontramos con un escenario en donde se va dibujando con claridad que aquellos que, como nosotros dijimos hace un montón de tiempo, esto va por el camino equivocado. Y no porque lo digamos nosotros, porque no, ningún iluminado, ¿entendés? Sino porque entiendo que el mundo va por un lugar y nosotros vamos para el otro. O sea, cuando el mundo va para la democracia, cuando el mundo nos demostró que es la democracia a donde hay sistemas que funcionan y no las dictaduras, nosotros vamos para la dictadura. Nosotros hacemos pacto con Irán, nosotros nos prendemos con Rusia, nosotros negociamos con China. ¿Qué quiere que te diga? Yo a mí no, para nada, ¿no? Yo estoy en Coronda, estamos en una radio, estamos comentando, estamos charlando, como todos los domingos. Ese lugar no me gusta, nunca me gustó. No me gusta China, no me gusta los rusos, ¿no? No me gustan. ¿Y por qué? Y no me gustan, y aparte que no me gustan, vuelvo a lo mismo. Decime qué democracia hay en Rusia, decime qué democracia hay en China. Y después hablemos. Pero el presidente Fernández hizo una videoconferencia con Angela Merkel esta semana. Menos mal que fue por videoconferencia, porque si no, no hubiese podido hablar con Merkel. ¿Sabes por qué? Porque está vacunado con la vacuna Sputnik. Y con esa vacuna no se puede entrar a Europa. Nadie. Nosotros no podemos. No podemos. Dijo Fernández que obtuvo el apoyo de la señora Merkel para negociar el inminente default de Argentina con el Club de París. Mirá, esta semana que viene se va a producir algo que me parece que es también notorio, que notorio de saber, ¿no? En fin, la Argentina, el presidente de la Argentina, hay lugares muy chiquititos que aparecen ciertas noticias que por ahí pasan desapercibidas, nadie le da pelota, pero escucha esto. ¿Saben quién va a ser el único presidente de un país orador en el próximo festejo del aniversario de la creación del Partido Comunista Chino? Es muy loco esto, ¿no? El único orador en el próximo festejo del aniversario de la creación del Partido Comunista Chino va a ser Alberto Fernández. El evento va a ser el 6 de julio y Fernández va a hablar en directo vía Zoom. El presidente perdonó a Venezuela y va a hablar ante el Partido Comunista Chino. ¡China es una dictadura! A ver, y a este tipo lo hacen hablar. ¿Te imaginas la efervescencia que debe haber en China por la palabra de Fernández? Deben estar desesperados, deben contar los días, los minutos, las horas para escuchar la palabra de Fernández. Va a hablar con la imagen con Dylan al lado. ¿Entendés? Es muy loco esto. Y esto que nosotros agarramos por ahí en joda. A mí me jode esto. ¿Qué querés que te diga? ¡Conseguí vacunas! En vez de andar hablando boludeces. En vez de andar haciendo estas cagadas que están haciendo. La gente se muere. Los únicos responsables son ustedes. De los primeros 40.000. Ponele 40.000 de la primera ola. A ver. Estamos hablando de muertos. Hay 75.000, estamos hablando de muertos. Ponerle los primeros 40.000 de la primera etapa, allá atrás, el año pasado. Pero se vino la segunda ola, ¿qué hiciste en el medio? Absolutamente nada, y se murieron 30.000 más. A ver, 30.000. La gente se muere. Y esto están pelotudeando. Esto están haciendo su negocio. Llegaron tarde a todos lados. Llegó Chile, llegó Uruguay. Llegó Bolivia. Bolivia vacunó con Pfizer. A ver, más allá de las cuestiones ideológicas, acá hay cuestiones de plata. Y nosotros seguimos en este ahora pidiendo por favor que nos vacunen, porque era llegar a este punto. Era llegar a este punto y decir gracias porque me vacuné. Viste, estamos con los huevos en el cogote esperando que todos los días, esperando que en el informe del Sanco salga el nombre de uno para ir a vacunarse. Y el divertimento de todas las tardecitas es ver a ver quién se vacuna. Ah, mirá, se vacuna fulano, sultano. Esto tendría que haber pasado hace un año, porque tendríamos que tener ya estar vacunado en diciembre, como realmente dijeron de arranque. Ahora, estos atorrantes, como se quieren prender absolutamente en todos los negocios, y esto es millonario en dólares, evidentemente pasó esto. Nos quedamos afuera, con Pfizer no cerramos. Jamás nos vamos a enterar de por qué, nunca van a decir nada y la gente se sigue muriendo. Ahora, ojalá de oficio alguien haga que esto se sepa, y más allá de que se sepa, que se borre de la faz de la tierra estos tipos, que están cada vez más enquistados en todos lados. Digo como todos los domingos, si no los votás, empezamos a correrlos. Si no lo votamos en las próximas elecciones, si no lo votás, van a tener menos diputados, van a tener menos senadores. En toda la estructura. Es la única solución. No los votés. Y a tu vecino decirle, mira, no los votés. Nos mataron con las vacunas. Esto realmente, yo no sé si es comparable con un genocidio, pero si no, es muy parecido. Vermouth, La necesaria pausa de todos los domingos.